egresados y egresadas, con las manos bien arriba haciendo palmas. Gusti DJ, PMK. La promo 22 tiene la nota hoy. La promo 22 tiene la nota hoy. Esto pa' la promo 22, pa' que toda la egresada muevan el totó. Estudiaste todo el año, ahora baila reggaetón. Baila, baila reggaetón, baila, baila reggaetón. Mira la egresada como baila sola. Mira el egresado como baila solo. Muiva, muiva, muiva la egresada, dale. Lo que pasa en Bariloche se queda en Bariloche. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Ella lo vacila con perreo de la mata. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Es que entramos a la disco con un piquete cabrón. Entramos a la disco con un piquete cabrón. Entramos a la disco con un piquete cabrón. Buscando mujeres pero bien arrebatado. Pero bien arrebatado, pero bien arrebatado. Sensual, mami, sensual. Pero bien arrebatado, pero bien arrebatado. Sensual, mami, sensual. Cuánto perro que tengo algo del barrio para tirar. A ver si nos entendemos. Egresados y egresadas, con las manos bien arriba haciendo palmas. Con las manos bien arriba haciendo palmas. La promo 22 tiene la nota hoy. La promo 22 tiene la nota hoy. Esto pa' la promo 22, pa' que toda la egresada mueva en el totó. Estudiaste todo el año, ahora baila reggaetón. Baila, baila reggaetón, baila, baila reggaetón. Mira la egresada como baila sola. Mira el egresado como baila solo. Muiva, muiva, muiva la egresada, dale. Gusti DJ, Pirata DJ, El Cayo, Maxi Zen, la combinación perfecta.